A principios de este año comenzamos con el monitoreo permanente. Las cámaras anteriormente o igualmente con monitoreo tienen un backup, o sea, graban permanentemente. Tienen un backup más o menos de 40 días y graban permanentemente, y eso ha ayudado a la justicia a resolver varios casos. Nuestra idea al principio, digamos, la ubicación de las cámaras en un principio fue acordado con la policía, con los técnicos que vinieron a instalarla, y también se escuchó, digamos, a la gente del foro de seguridad, que desde un primer momento estuvo con este tema. Y ahora, para esta segunda etapa, nosotros presupuestamos alrededor de $500,000 para el tema de las cámaras. Para esta segunda etapa queremos incorporar un número de alrededor de 10, pero vamos a ver cuánto nos da el presupuesto. Esa es la idea, para ir completando, digamos, sobre todo en este caso, en esta primera etapa, las cámaras cubren entradas y salidas del pueblo, de la ciudad. ¿Con la idea también sería de consensuar la ubicación con la gente del foro? Sí, el foro y de la policía. Y la policía, claro, está. O sea, de los técnicos y de la fiscalía también, porque ellos tienen mucho que ver en cuanto a, digamos, a la ocurrencia de los hechos, en cuanto a, digamos, los lugares de mayor tránsito. Nosotros no solamente recibimos pedidos de nuestra ciudad, de nuestro partido, sino también de partidos vecinos. Por eso, una de las ideas, nosotros estamos en este momento gestionando un permiso de la gente de Locovi y de la gente del peaje para poner una cámara en el peaje, monitoreada por nosotros. O sea, tener en lugares estratégicos, también como así también en el cruce de la 51 y la 205. Pero trabajar en conjunto, digamos, con la gente que está en el tema para ver la mejor ubicación de las cámaras. Obviamente que esta incorporación de cámaras va a significar que vamos a tener que incorporar, duplicar el número de monitores, porque estamos en la capacidad de vigilancia de los monitores. Cada monitor más o menos puede controlar las cámaras que actualmente tiene. Entonces, si nosotros duplicamos el número, vamos a tener que duplicar el número de monitores. Uh-huh. Tanto la de ruta 51, o sea, ruta 205 y 51, como la del peaje, sí. ¿Qué se manejan? ¿Por sistema de radio, por internet? No, son todas iguales porque es punto a punto, Nacho. Ah, es punto a punto inalámbrico. O sea, también tenemos la oferta en un futuro con el tema de la fibra por parte de la cooperativa eléctrica y dentro de la ciudad, pero en este caso la tecnología que utilizan estas cámaras, que son de excelente resolución, por eso que dan éxito, eso fue uno de los cuidados que tuvimos al solicitar cuando hicimos la licitación, que las cámaras tuvieran la mayor fidelidad, digamos, la fotografía que toman, para que pueda ser utilizada como prueba en juicio, porque si no, no tiene sentido. Si no tiene resolución, no tiene sentido que tengamos cámaras. La tecnología utiliza, digamos, la comunicación punto a punto, inalámbrico, por eso tiene que ver mucho el tema del arbolado, la topografía del terreno, y por eso tiene que ver también, digamos, la torre que se coloque donde se va a colocar la cámara, y digamos, la del centro de monitoreo está servida por la torre del edificio concentrado de oficinas públicas, ahí el edificio en Sarmiento, uh-huh, donde está el centro de monitoreo. Ahí llega la señal de todas las cámaras. Mario, y ya está funcionando a pleno con guardia las 24 horas, ¿no? Así es, 24 horas del día, los 7 días de la semana. Todavía no hemos inaugurado porque estamos preparando las instalaciones, porque ahí va a ir también el 101 mejorado y vamos a poner la coordinación de defensa civil. Digamos, cada uno, por ejemplo, el tema cámaras está completamente, digamos, cerrado, aislado. Nosotros, esto es bueno que lo sepan, las imágenes solamente, cedemos imágenes por pedido de, digamos, de justicia o de policía. No es que cualquier particular puede pedir imágenes, sino a través de un procedimiento o a través de un procedimiento interno cuando queremos averiguar. Por ejemplo, el otro día se hizo un operativo de tránsito frente a las cámaras y tuvimos que sacar imágenes para dilucidar cómo había ocurrido un accidente. Mario, otra de las cuestiones. Teníamos algunas consultas sobre cartelería nomencladora de calles. Sí. Por ejemplo, en el barrio donde yo vivo, en el barrio Arquitectura, sí. y en algunos otros barrios, en algunos casos faltantes, en otros casos que por ahí hay que realizarles mantenimiento. Sí, nosotros en este momento, yo te lo comentaba ayer off the record, estamos comenzando con un relevamiento. Ya hay una persona que está en el tema, va a ir boca calle por boca calle, relevando las necesidades de cartelería, la situación de la cartelería y la, digamos, y los datos que tiene la cartelería son los correctos. Con respecto al barrio tuyo en particular, hay un tema que tiene que ver con las manos de, que han cambiado de una de las, de dos de las arterias, dos de las calles, y ya se, digamos, se ordenó el cambio de cartelería. Uh-huh. Mario, sí. Otra de las cuestiones de los últimos días ha sido el tema de los terrenos Procrear. Ayer se realizó una conferencia de prensa, coincidió justo con nosotros, en realidad hablamos a la mañana, ya habíamos previsto esta, esta nota para hoy, y justo se dio la conferencia de prensa de ayer a la tarde, donde fuiste mencionado en la conferencia de prensa, donde se habló, y por ahí no queda muy claro el tema de algunas conversaciones con Yo tuve tres, yo te voy a aclarar, Nacho, sí, porque estaba leyendo el diario recién y me comentaron. Yo tuve tres reuniones con la gente de Procrear. Uh-huh. Creo que un par el año pasado y una este año. La última de este año, que tal vez es lo que haya sido confusión, ya habían sido concedidos los 75 terrenos de Saladillo Norte, digamos en las reuniones anteriores todavía no. Y cuando termina la reunión, como al pasar lo digo porque me había venido a ver una persona, Hernández, el Tribe Hernández, que tenía un loteo cerca de la Saavedra, entonces le comenté eso como al pasar, no hubo oferta ni nada. Quien me conoce un poco sabe que yo estoy lejos de eso y no tengo ninguna relación personal tampoco con Masachesi, así que si ellos sintieron eso, ya lo descarto. Y si alguno tiene alguna mala intención, como es de prever, una mentira total. Lo que sí se les dijo, o sea, desde un primer momento se les dijo, es que si ellos conocían los particulares que podían llegar a tener disponibilidad de terreno, nosotros íbamos a ayudar en todo lo que fuera la subdivisión y todo eso, para poder, digamos, apurar los plazos y facilitar la compra de terreno por los beneficiarios del Plan Procrear. Esa es la realidad. Una reunión donde estaban los tres, vos, Claudio... No. Las tres reuniones que yo te digo estaba yo solo. Siempre los recibí solo. No, nada que ver. Y yo tampoco sabía, digamos, esto. O sea, digamos, Hernández es el que dice que tiene la oferta. Como otro, como ya te digo, no le voy a decir el nombre porque no corresponde, porque no salió. También hubo oferta de otro particular que yo en su momento se lo dije el año pasado. Fíjense que está ofreciendo terreno, nada más que eso, no nada que ver con yo, porque ellos están buscando la compra, la disposición de terreno para poder comprar en el Plan Procrear. Jamás se le dijo eso. Lo que sí me parece que hubo una confusión por lo que uno lee, que dice que le ofertó los 75 terrenos. 75 terrenos son del Banco de Tierras Municipal y van a ser adjudicados de acuerdo a lo que en su momento se determine vía ordenanza. Claro, eso después, por ahí en la nota después quedó un poco más claro, pero se había prestado a confusión. No, por eso nosotros, es más, en la nota nuestra aclaramos que eran distintos a los 75 terrenos municipales, porque allí se había generado una confusión. No, ¿cómo voy a ofrecer? Yo no ofrezco. Yo lo que informo es de lo que vinieron y vinieron a ofrecer acá, y se les informa a ellos, no a nosotros. ¿Entendés? O sea, acá lo claro y lo hasta hoy lo que está claro es que hay 75 terrenos disponibles en la zona de Saladillo Norte y que van a ser adjudicados de acuerdo a la forma que las ordenanzas respectivas lo determinen, que se van a enviar los proyectos al Consejo Deliberante. En este momento estamos enviando, creo que hay algo del tema Procrear que se está enviando al Consejo para la próxima sesión. Ahora en este momento no recuerdo qué, porque Secretaría General lo que maneja eso, pero que tiene que ver con el tema del apoyo a los beneficiarios. Sí, porque por ahí en el medio de la conferencia, la charla, se deja como entrever algún negociado. Mirá, yo como viene la mano, nosotros siempre estuvimos abiertos acá al diálogo. Obviamente, yo la última reunión duró casi 2 horas. Yo lo que siempre les dije, que lo vamos a recibir y vamos a tratar los problemas. Cuando vinieron la primera vez que dijeron lo del CEF, yo les dije que eso era imposible. Y lo que siempre se les dijo es, yo los voy a recibir, vamos a debatir. Obviamente yo tengo directivas del intendente municipal en algún sentido. Podemos concordar o no, pero el diálogo va a estar siempre. Y siempre se dio, pero jamás en ese coso. Lo que pasa es que, a ver, convengamos algo. Acá hay algunos que están siendo utilizados, están siendo fogoneados para que, digamos, embarrar la cancha y pues empezar a levantar sospechas y eso. No, algunos otros no quieren esos terrenos en Saladillo Norte por la distancia, me lo han dicho a mí, pero esa es la verdad, es lo que tenemos. Y yo no, tampoco quiero entrar, Nacho, vos sabés cuál es mi estilo, no quiero entrar a pelear porque acá tenemos que, los problemas tenemos que resolverlos. Entonces la idea es trabajar para adelante. Jamás se me ocurriría hacer una cosa así, aparte que me conoce poco, sabe que con la persona que ha sido nombrada tengo muy poca relación. ¿Con Hernández o con Claudio? Con Massachesi, con Massachesi. Mario, sí. Otra de las cuestiones que te quería preguntar. Sí. Tiene la cámara de frente al municipio. ¿Qué dice el intendente de esto? No, a ver, el intendente ya ha derivado en los funcionarios, uno de los cuales soy yo, en su momento derivó en otro. Derivó el tema operativo con respecto a lo que es el tema de procrear. Ellos habían pedido tenían un pedido de audiencia que estaba tramitando, pero bajo presión tampoco, o sea, se puede recibir, por las malas, y todas las respuestas que ellos necesitan se les están dando. Sé que ayer hubo una reunión con el ENSI, tuvo el intendente, creo que se tocaron temas del procrear también. Pero la realidad es que, bueno, el derecho al reclamo lo tienen todos. Nosotros no vamos a hacer absolutamente nada con respecto a eso. Tienen la total libertad. Se dio en el caso de Adone, ¿vos te acordás? En el caso de Adone también se puso... hizo un reclamo público. Nosotros en ese sentido no vamos a tomar ninguna medida que signifique reprimir o... la ciudadanía es lo suficientemente madura y se da cuenta cuáles, digamos, las motivaciones o no y los intereses o no de cierta gente. Porque en realidad beneficios de propiedad hay un montón. Hay mucho que le estamos resolviendo los problemas, por ejemplo, el tema de la chacra 207, que se va a hacer el trabajo, digamos, nosotros estuvimos gestionando en La Plata, hace ya un tiempo con hidráulica, para que se pueda escriturar la chacra 207 y puedan a seguir avanzando con los beneficios del procrear. Que viste que está la tercera etapa de desagües pluviales, pero hasta que se termine esa etapa va a pasar un tiempo. Entonces nosotros ahora vamos a hacer una obra en colaboración con la gente de Vialidad Provincial, al cual agradezco al ingeniero Bertoni, que nos cede una máquina, para hacer en los terrenos del CEF una canalización para que, digamos, la gente de hidráulica levante la restricción y se pueda escriturar. Uno de los tantos, de las tantas gestiones que hacemos con el tema del ¿Cuál es la chacra 207, la que está enfrente a esos terrenos? No, la chacra 207 es toda. El CEF, el Centro de Educación Complementaria y la Plaza Armendariz, más el COVISOP y el Plan Familia Propietaria de Atrás, todo eso forma la chacra 207. Bien. Esa chacra tiene una restricción hidráulica, que iba a ser levantada con la tercera etapa de desagües pluviales. Nosotros no podemos esperar hasta la tercera etapa porque se vencen los plazos. Entonces lo que se hace es una obra en los terrenos del CEF, todo alrededor del terreno del CEF, para poder que nos levante la restricción. Bueno, eso va en beneficio de un montón de gente que tiene Procrear. Ajá. ¿Qué terrenos utilizarían la gente del Procrear ahí? No, ahí son particulares. Son, o sea, todos particulares. Son privados, sí. Ah. Ya son gente que fueron beneficiados con el plano que adquirieron. Eso es privado. Y después hay un montón que tiene sin terreno que lo están gestionando por otras vías. Mario, sí. Otra de las cuestiones. El intendente, por lo que tengo entendido, o leí, creo que en el diario de la mañana apareció, que dijo que no los iba a recibir en estas condiciones, ¿no? Sí, eso fue lo que dijo, sí. O sea, están abiertas los canales de diálogo, están abiertos con los funcionarios. Desde el punto de vista técnico, nosotros tenemos, digamos, lo que podamos decir nosotros, lo que puede decir el intendente es exactamente lo mismo. Tenemos directiva. A los efectos prácticos, lo mismo. Mario, otra de las consultas que te hago... ¿Vos escuchás bien, Nacho? Sí, un poquito alejado, pero te escucho, sí. Ah, porque tengo como una fritura en la línea. Hay un poquito de ruido, sí. Ah. Es verdad. Una de las preguntas que te iba a hacer, si tenés idea cómo está o si hubo alguna novedad respecto al tema de Laguna Indio Muerto. No, la Laguna Indio Muerto, el avance en el tema de la Laguna Indio Muerto, ya lo había dicho en la conferencia de prensa del intendente, o sea, hay una causa que está tramitando ante el contencioso administrativo número 1 por el tema de los canales clandestinos. Yo creo que debemos separar acá los temas. Una cuestión es los canales clandestinos, que deben ser desactivados, y otra cuestión es la posibilidad de reserva o de paisaje protegido, que tiene sus bemoles, ¿no? Por eso a veces las cuestiones hay que estudiarlas, porque... La otra vez conversábamos con entendidos en el tema Y la realidad es que en qué consiste el tema del paisaje protegido, porque si el paisaje protegido es la no alteración de un ecosistema, digamos, todo lo que es el paso de piedra es una alteración, porque es una obra del hombre. Entonces, si vamos al caso, la laguna en realidad es un humedal, por eso que tiene su bemol. Ahora, digamos, la idea de preservar el recurso es completamente lógica y así se debe trabajar, pero también debemos entenderlo, cuando hablamos de medio ambiente, en una totalidad, porque si yo preservo el agua en la laguna Indio Muerto, también le estoy sacando agua a la laguna El Esparto, o sea, aguas abajo. Por eso que yo siempre dije que en tema de agua, sobre todo cuando son compartidas con otros municipios, como en este caso, que es compartido con el municipio de Roque Pérez, que también el municipio 25 de Mayo, tenemos que trabajar en coordinación. Y las obras tienen que beneficiar a todos, porque no podemos pedirle colaboración a un municipio, digamos, vecino, si la obra que queremos hacer nosotros lo afecta. No va a ir en contra de sus propios intereses. Por eso que muchas veces tenemos que, digamos, sentarnos y ver los temas con la lógica que requieren. El tema de los canales está fuera de toda discusión. Hay una causa por 1.200.000 pesos contra los Emiliosi, y la última reunión que tuvo el intendente con el ingeniero Coroli, digamos ahí, por lo de la laguna y por muchas cosas más que pasan en la provincia de Buenos Aires con el tema de agua, se estaba impulsando un proyecto de ley que tiene media sanción, que es para la regularización de las obras clandestinas. Que hay que aclarar esto, y que tiene que quedar bien claro, las obras clandestinas no son ni buenas ni malas. Hay obras clandestinas que pueden llegar a ser buenas y hay obras clandestinas que pueden llegar a ser malas. En este caso es mala. El tema de obra clandestina es porque está fuera de los procedimientos, o sea, se realizó fuera de los procedimientos que marca la ley y el procedimiento administrativo. Uh-huh. Entonces, lo que se busca con este proyecto de ley que tiene media sanción es la regularización, lo que impone plazos más perentorios, que eso es lo que nosotros veíamos en el Código de Agua, que es muy laxo, y multas mucho más severas, porque antes estaba la multa máxima eran 50.000 pesos, en cambio ahora la multa máxima son 120.000 litros de gasoil con categoría 3, o sea, el gasoil más caro. Entonces la sanción es mucho más severa. Creo que en eso es lo que se ha avanzado. Mario, la última que te hago, ¿sí? Tema tránsito, sigue siendo un tema complicado, ¿no? Sí, ahora nosotros sí, en este caso en particular, mira, justo estoy, mientras estoy con vos, estoy recibiendo una llamada porque vamos a pedir policía adicional para el acompañamiento de los móviles. Y también de los procedimientos que hagamos nosotros sin el apoyo del Grupo GAD, para seguir trabajando en el tema tránsito, que es un tema de siempre. Nosotros ahora, como vos habrás recibido también la noticia, la semana pasada nos reunimos con, creo que fue el viernes, nos reunimos con los jefes de los bloques. Yo les presenté de manera informal el proyecto de estacionamiento medido que realizó la Facultad de Ciencias Informáticas de La Plata. Un proyecto que recibimos a fines del año pasado, que nosotros habíamos encargado, porque la ordenanza original del 2008 preveía una zona de estacionamiento medido que nosotros consideramos que era inadecuada, porque era una cuadra alrededor de la plaza, con lo cual vos derivas el problema en las cuadras adyacentes. Entonces lo que se necesitaba era un estudio, que bajaran los técnicos, que vieran el flujo vehicular, el movimiento comercial, la dinámica de una ciudad, para decir, bueno, cuáles son los sectores que pueden llegar a tener estacionamiento medido, cuáles no. ¿Hasta dónde llegaba? Claro, si los sectores se pueden dividir por valores, por horario. Entonces enviaron ya el proyecto, de hecho, un proyecto que creo que a mi juicio tiene, digamos, la zona es bastante extensa. Entonces lo puse a consideración de los concejales para ir trabajando de manera informal, para tener reuniones con la gente de ciencia de la facultad. Es un sistema que tiene varias plataformas para poder contratar el estacionamiento, vía mensaje de texto en teléfono, vía la compra de crédito, viste, un abono. Entonces, lo que pasa es que, como todo sistema, si uno altera alguno de los factores sin tener en cuenta el resto, no pierde sustentabilidad, porque el sistema en sí es sustentable, o sea, el sistema genera los recursos para que se pueden hacer las inversiones y se pueda mantener el sistema de estacionamiento medido. Así que vamos a avanzar en eso, que tiene relación con lo que vos decías. Eso creo que va a ordenar mucho más. Y el tema de las motos, de los inconvenientes con el tránsito, ¿ha habido problemas o agresiones a inspectores en algunos casos? Sí, eso es lo que yo te decía con respecto a las imágenes. Nosotros tuvimos dos agresiones que se hicieron las denuncias pertinentes. Nosotros seguimos insistiendo, tenemos poca respuesta con respecto a eso, pero vamos a seguir insistiendo. El tema del pedido de los allanamientos para poder, digamos, para poder evitar esos encontronazos en la vía pública y secuestrar los vehículos dentro de las propiedades de los infractores. Así que se está trabajando en eso. Lo que pasa es que es un tema que tiene la justicia y, como vos sabés, muchas veces se torna muy yo lento. No recuerdo si era aquí en la página o por mensaje de texto en la radio, que dejaban un mensaje preguntando si no se podían poner cámaras filmadoras en los móviles de tránsito. Sí, nosotros tenemos una que está de prueba. Todavía no ha sido instalada, pero hay una de prueba. Pero vamos a lo mismo, Nacho. Nosotros, por ejemplo, la última que yo te decía, la denuncia, tenemos imágenes. Pero el tema, más allá de las imágenes, nosotros eso está comprobado y está comprobada la infracción. El tema es que no se lastime la gente en la vía pública. Y no, nosotros no podemos poner ninguna otra infraestructura que pueda llegar a ser dañina no solamente para quien circula, sino también para los agentes de tránsito. Entonces la idea es reforzar con policía adicional, o sea que haya una autoridad policial en cada retén, y trabajar también con el tema del secuestro de los vehículos, sobre todo de las motos. Un problema que no es para descargar responsabilidad, pero es un problema que es generalizado. Yo la otra vez lo veía el intendente Meoni enviando una nota a Granados por el tema de las motos en Junín, hace un par de semanas atrás. En La Plata mismo, que a mí me sorprendió, yo pensé que era un problema de las ciudades chicas. No, en La Plata también tienen problemas con... Pero el tema es cómo se aborda el problema, y mi idea es que, la fricción no se dé en la vía pública, sino buscar los mecanismos desde el punto de vista legal o judicial para poder secuestrar el vehículo detenido. Por eso en su momento promovimos y nos dio muy buen resultado la ordenanza que nos permitía a nosotros secuestrar los vehículos que fueran alterados de fábrica, o sea, que tuvieran lo que se llama el conocido sistema de escape libre, que nos permitió secuestrar un montón de motos detenidas. Mario, muchísimas gracias por el contacto. No, por nada, Nacho. Te mando un abrazo grande. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo. Así hablamos con el secretario de Gobierno, Mario Huesas. Varios los temas que hablamos con el secretario de Gobierno, entre ellos uno de los temas de mayor auge, por decirlo de alguna forma, o de mayor trascendencia en los últimos días y en las últimas horas, que tiene que ver con el acampe, los beneficiarios de Procrear allí en la plaza principal. Y